nombre es Luis Imhoff, soy uno de los realizadores del colectivo Cine a la Calle, que se acerca en el día de hoy acá a Vialema C, con la colaboración de la Municipalidad, de la Pócima Cultural, que nos están ayudando en todo lo que es la organización, y bueno, la Municipalidad cediéndonos el espacio del viejo cine de Vialé, que es una alegría inmensa poder volver a darle luz y sonido. ¿Cuál es la situación de los realizadores audiovisuales en Córdoba hoy y en el país también? Y bueno, en el país, en Córdoba, cambiaron todas las reglas. De hecho, hoy por hoy estamos todos los días enterándonos de reglas nuevas, digamos, en lo que tiene que ver subsidios, en lo que tiene que ver con la posibilidad de filmar, digamos. Y bueno, en realidad el panorama es tan terrible como está en todas las otras áreas del país, digamos. O sea, es más o menos lo mismo, incertidumbre, proyectos que ya habían ganado y que están parados, que no pueden filmar. De hecho, acá hay compañeros que están en esa situación, o sea, que ya tenían aprobado sus proyectos, ya habían ganado concursos y ahora no están pudiendo filmar, y esa es la situación, un poco como nos está pasando en todos los ámbitos de incertidumbre, ¿no? Y ante esto, se están agrupando, se están reuniendo. Bueno, justamente la iniciativa de Cine a la Calle surge de una asamblea de productores y realizadores de Córdoba. También hay una asamblea a nivel nacional que este próximo jueves tiene una reunión, van algunos representantes nuestros por Córdoba, pero la reunión justamente es para ver cuál es el panorama, digamos, o sea, cuál es la situación actual, muchos despidos de la gente que hacía selecciones, muchos despidos de todo lo que es logística. Estamos en esa asamblea, pero nada, esta es la situación. Cine a la Calle nace de esa asamblea y nace como una iniciativa también de llevarle, de mostrarle al cordobés qué es lo que se hizo en Córdoba, ¿no? Porque por ahí a veces uno también en la locura, en la vorágine de poder filmar, le cuesta distribuir es un problema muy grande. Pero también por ahí uno está pensando en festivales afuera, pero bueno, uno también realiza para el pueblo en el que vive, ¿no? O sea, uno intenta ser parte de la voz de ese pueblo, ¿no? Cuando realiza algo. Entonces, esta es la idea, remitirnos y volver a las bases y mostrarle a la gente qué es lo que se hizo en estos años en Córdoba. Digo, pese a esta coyuntura complicada que bueno, que vivimos en muchos sentidos y mucho sobre todo en la cultura también, que también es una de las partes, digamos, más interesantes que tienen los pueblos, sobre todo, bueno, nosotros que vivimos en estos pueblos más chicos, que sabemos, digamos, que se valora de otra forma las relaciones humanas y la cultura es un factor muy importante. ¿En qué significa de que, bueno, el cine nuevamente esté en el lugar que estuvo alguna vez en el pueblo? Y bueno, para nosotros una alegría, reabrir un espacio, una alegría total. Para nosotros una alegría total poder reabrir este cine. Esperemos que se le pueda dar continuidad. No va a depender de Cine a la Calle. Cine a la Calle es una experiencia colectiva. Nosotros tenemos fechas en un montón de lugares. Pero bueno, yo como también ciudadano de Vialé, estaría muy bueno poder lograr una continuidad de un espacio. Pero bueno, si esto lo va a escuchar la comunidad de Vialema C, también es importante remarcar que por más que los espacios estén, hay que ocuparlos, ¿no? Porque por ahí se organizan cosas que cuestan un montón. Bueno, ahora hemos tenido una muy linda convocatoria igualmente, pero los espacios hay que llenarlos de pueblo, digamos, porque si no, si uno no participa, no forma parte de eso, los espacios se vacían, digamos, de contenido. Y por último, ¿por qué es importante? Por ahí alguien escucha que se hacen recortes en la cultura, en la educación, y por ahí no le da mucha importancia hasta que, bueno, llega el recorte al bolsillo, al salario del trabajador. Pero ¿por qué es importante que el Estado pueda seguir bancando un poco la cultura, la educación? Mirá, hay una frase de un documentalista, Patricio Guzmán, que nosotros la estamos usando, que dice que un pueblo sin cine es como una familia sin álbum fotográfico. Creo que es un resumen importante, ¿no?